Bien, muy buenos días. Hoy 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Nos encontramos aquí en la Plaza de Vélez Arfiel, donde se está realizando un feriazo por parte de organizaciones de la economía popular. Y nos encontramos aquí en este momento con Iván Fernández, de la cooperativa Macollando. Bueno, Iván, ¿cómo estás? Contanos un poco qué hacen, a qué se dedican y cuál es su presencia acá. Hola, buenos días. Bueno, ya me presento, Iván Fernández. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la tierra, productores y productoras de la economía de la agricultura familiar. Estamos organizadas en lo que es la UTEP Rama Agraria, o sea, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La rama agraria concretamente es eso, la organización sindical de la agricultura familiar para ir conquistando derechos, es la herramienta política y gremial para ir conquistando derechos de acuerdo a las necesidades para ir ganando mejores condiciones de vida. Hoy estamos acá en la Plaza Vélez Arfiel en Córdoba Capital, pero también está sucediendo a nivel nacional unas 1000 ferias a nivel nacional, exigiendo y reclamando por la implementación y la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, una ley que fue firmada allá por el 2015, sino 2014-2015, y no tiene presupuesto, en el cual se reconozca a la agricultura familiar como un actor económico y un sujeto clave en el alimento en las mesas del pueblo de argentino y a nivel provincial. Para quienes no conocen, ¿cuáles son los principales puntos que establece esa ley? Básicamente hay como varios puntos en lo concreto, pero uno de los principales es el acceso a la tierra, es como una clave en la discusión. La agricultura familiar en términos generales, o alquilamos la tierra o trabajamos de medieros. Para quienes no sepan, los medieros son personas que trabajan la tierra y la trabajan para el dueño de la tierra, en donde la palabra mediero es tramposa porque en teoría van 50% de ganancia para el productor y 50% de ganancia para el dueño de la tierra, cuando en la realidad es un 80% de ganancia para el dueño de la tierra y un 20% para quien trabaja la tierra. Entonces, en esa clave, nosotros decimos que la agricultura familiar debe acceder a la tierra, ya sea mediante una reforma agraria o mediante créditos blandos para que nosotros podamos comprar a la tierra. Nadie está pidiendo que nos regalen nada, solamente estamos diciendo que se generen políticas públicas para que podamos acceder a la tierra. Discutamos cómo. Y es como es el factor principal de la ley, va por ahí. Después hay un punto muy clave también, que es el reconocimiento de las tierras indígenas o aborígenes, que bueno, son las comunidades organizadas que reclaman la tenencia de su territorio, de la que fue expropiada por la oligarquía o por los poderosos hace ya 200 años. Ellos reclaman históricamente la posesión de sus tierras comunales. La ley de agricultura familiar contempla ese punto. Como estamos viendo, estamos hablando básicamente de que el problema principal es el acceso a la tierra y al agua y a la vivienda. Después hay un montón de otros puntos que son interesantes, que es para el desarrollo productivo, es decir, recursos para maquinarias y todas las herramientas necesarias para producir, pero con la tierra ya podríamos avanzar un montón, digamos. Bueno, Iván, ¿qué reflexiones, qué mensaje te gustaría dar a quienes escuchen este mensaje? Bueno, a ver, la primera reflexión es que las jornadas están siendo hermosas. Estamos todas las organizaciones populares agrarias encontrándonos en las plazas. Estamos viendo un volumen de producción súper interesante. Para aquellos que dicen que la agricultura familiar no existe, bueno, vénganse a la plaza o empiecen a chusmear lo que hacen las organizaciones populares agrarias y se van a dar cuenta que tenemos un volumen productivo súper interesante. En ese marco, nosotros lo que estamos diciendo es a la ciudadanía en general, nada, que se puedan organizar y que consuman producciones de la agroecología, que se contacten con las organizaciones y que construyan acuerdos para producir, porque el volumen lo tenemos, lo que no estamos encontrando son canales de comercialización dignos, donde el que compra tiene un precio accesible y el que vende se le paga lo justo y no una sobreexplotación de trabajo. Entonces estamos buscando canales de comercialización en ese sentido. Nosotros como cooperativa tenemos un lema que es organizar el consumo, planificar la producción y garantizar la distribución. Entonces, si nos logramos organizar en el consumo, nosotras como agricultores y agricultoras planificamos la producción en base a eso y construimos acuerdos. Bueno, Iván, muchísimas gracias.